Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 274, el día de hoy, 28 de junio del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, hoy corte intelectual. Vamos, la Natu. Muy bien le queda, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Buena estudiante, como corresponde. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsables del contenido de PAPA. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los jueves, los jueves ya no repetimos más. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, dijimos, responsables del contenido de PAPA de este espacio del día de hoy, que es el número 274. Y explicitamos con qué herramientas resistimos en esta trinchera multicomunicacional. Resistimos con noticias fidedignas, no vendemos humo, no mentimos, buscamos ganar credibilidad, confianza en nuestras palabras. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud, las de adentro y las de afuera. Y a modo de hoja de ruta, de carta de intención, como para que sepan los que nos van a acompañar en esta jornada, mientras dejan enganchada esta radio vía internet, no la van a pasar mal. Vamos a tener, como siempre, informaciones. Vamos a traer reflexión, si tenemos tiempo. Probablemente, o tal vez seguramente, podamos comunicarnos con una querida e histórica compañera del movimiento de víctimas de la dictadura estronista en Paraguay. Y a pesar de las coyunturas, a pesar de los apuros, a pesar de los aprestos que se hacen en varios bandos para las lides electorales próximas, en medio de la pandemia, en medio de la muerte, en medio del sufrimiento, del dolor, de la degradación ecológica, ambiental, la degradación social, la pobreza, el hambre, el frío, las apreturas que se han transformado como en una segunda vestimenta para todos los que vivimos en este planeta Tierra. Y decíamos que la primera parte del programa lo vamos a dedicar justamente a cuestiones que consideramos importantes, realmente trascendentes. Tan importantes y tan trascendentes como esta pandemia del COVID que estamos viviendo, que ya se llevó más de 92.000 argentinos. Luego de eso, vamos a rescatar un mensaje, justamente por la importancia que tiene, que los mensajes que mantienen, fundamentan, estimulan y soportan la patriada de la memoria, verdad y justicia aquí en nuestro país, ejemplo para todo el mundo. Vamos a escuchar en la voz de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. También otra reflexión de Cristina, referido a esto, sí, lo que estamos viviendo. La despedida a dos intelectuales peronistas, ¿no? Siempre la intelectualidad, el peronismo, y yo creo que adhiero en mucho a lo que vamos a escuchar, un corte de Juan Forn, aparte de Horacio González, ¿no? Un pay bueno, digamos. Horacio González, una especie de patriarca que entregó su brillantez intelectual y su desarrollo basado desde el barro, ¿no? Desde la base. Una pérdida, pero bueno, los intelectuales tienen una ventaja. Cuando ellos se van siempre quedan sus obras, y si no son resaltadas en el momento, por ahí tiempo después tienen el espacio que les corresponde. La lucha de los trabajadores de la salud aquí en la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad de Buenos Aires que nos golpea, que nos miente, que nos enferma, que nos engaña, que nos estafa, que nos cobra hasta por el aire que respiramos. Morales y Milagro Sala, ¿no? Morales, el gobernador de Jujuy, que acaba de vencer en toda la línea las elecciones intermedias en su provincia, ratificando el rumbo feudal que mantiene justamente esa querida provincia del norte de la República Argentina. Y bueno, si llegamos a tiempo, creo que vamos a tener un poco de reflexión, ¿no? Este tema de lo que se llama la revolución silenciosa del neoliberalismo. Cómo de golpe todas las herramientas, las armas que teníamos para resistir, desde la ética, desde el ser, desde la filosofía, de la política, del activismo, de la solidaridad, están siendo resignificadas. Y al modo de esas tomas que se hacen en el judo, utiliza la fuerza de la dignidad para transformarlas en herramientas que difundan el neoliberalismo y nos hundan en lo que estamos viviendo. Así que bueno, por este lado venimos, y antes de empezar, ¿no? Estamos hablando de 92.000 fallecidos en la República Argentina. Estamos hablando en un Paraguay con una población infinitamente menor, de casi de 12.000 a 13.000, 14.000 fallecidos. Vemos que esta pandemia ha hecho resaltar la falta de alma, la falta de solidaridad, la falta de confraternidad de las clases dirigentes. Pareciera ser que tienen un baño que los blinda contra la empatía, la misericordia, la piedad. Y en estos momentos de crisis, al modo de aquellos ricachones que estaban en el Titanic, corren con sus billetes en la mano para comprar un espacio en un bote salvavidas. Y esta peste nos pone ante este tipo de cuestiones que son negro sobre blanco, es innegable. O sea, la muerte ya no es un escándalo, la muerte ya no horroriza, la muerte ya solamente aporta por ahí un poco de para los que lo desean, una especie de placer escatológico. Pero la piedad, la compasión, el silencio de respeto por los que van quedando en el camino, es algo que ha quedado en el olvido. El seguir hacia adelante, ¿no? Vamos hacia adelante, vamos a abrir, vamos a viajar, vamos a vender, vamos a jugar, vamos a salir, vamos a hacer fiestas, vamos a emborracharnos, vamos a besarnos en la boca. Vamos a ser esclavos de la muerte. Muchos deciden ser esclavos y agentes de la muerte. La certeza, ¿no? La certeza en esta época inestable, en esta época de impredicciones, de falta de seguridad, de falta de certezas. Nos regala finales. Finales de abrazos, finales de besos, finales de aventuras de conocer cuerpos distintos, extraños. finales de compartir la alegría de los mayores con los niños con los mayores. Finales que considerábamos cotidianos, de poder cada uno entregarse a su fe, según su real saber y entender. Hoy hasta eso también limitado. Los finales del dolor por las ausencias. Se llora poco a los muertos. No hay tiempo. No hay tiempo porque todo sigue para adelante, y lo que también sigue adelante, junto con ese adelante, es la peste. Y esa peste que está aprovechada, incentivada por los agentes del odio, que habitan en todo el planeta, pero que generalmente, cuando uno los ve de cerca en nuestro país, causan repugnancia. Causan repugnancia por la miserabilidad argumental que exhiben de una manera obscena, pornográfica. Jugar al desánimo, jugar a la muerte, jugar a la enfermedad, jugar al fracaso. Utilizar todas las herramientas que se tengan en esta guerra, una guerra declarada contra todos nosotros. Sí, sí, nosotros, los que estamos de este lado de la grieta. Porque como siempre decimos, nosotros somos los que seguimos cavando la grieta. Porque esta grieta existe y no la podemos seguir negando, como no se pueden seguir negando los temas cruciales en las vidas. Mirar para otro lado no soluciona los conflictos. Al contrario, mirar para otro lado, con la gentuza que tenemos enfrente, es darle herramientas, es darle ventaja, es permitir que sigan avanzando para aplastarnos. Y esa es su única meta, aplastarnos, destruirnos. No importa que con esa destrucción se carguen 10, 15 millones de argentinos, mejor para ellos. Ellos son el mundo del privilegio, ellos son el mundo del pobre que defiende al rico. Ellos son el mundo del perro que cuida la ración de comida que no va a comer. Y mientras tanto, de este lado tenemos herramientas, tenemos esta herramienta que es la comunicación social, la comunicación alternativa, los huecos esos donde se esconde la mugre, así ellos consideran nuestra resistencia. Pero es una mugre que se va a mantener, que va a seguir creciendo y que finalmente va a salir como un grito, porque el grito es la esperanza. El grito es apostar la vida, apostar por la vida. El grito es, no nos vas a vencer, no somos un país de mierda, no somos gente de porquería. Irse a Miami no es garantía de seguir vivo. Así que bueno, por ese lado venimos y esta es la reflexión que dejamos como conclusión. Saber que reina la muerte. Que los que estamos de este lado de la grieta deberíamos, los que quieran, los que puedan, los que lo sientan, aferrarnos con uñas y dientes a la mayor cantidad de méritos y virtudes humanas que tengamos dentro de nuestro bagaje. Porque esa es la diferencia. Apostar por la vida, apostar por la igualdad, por la confraternidad, por la solidaridad y también por la lucha y la resistencia. Para no ser vencidos. Porque somos triunfadores, porque esto es nuestro momento, porque ahora nos toca a nosotros. Pasamos casi 14 meses esperando que respetuosamente, silenciosamente, con los dientes apretados, con las náuseas contenidas, esperamos 14 meses a que nuestro gobierno, el que votamos, el que apoyamos, el que seguimos soportando y aguantando, reaccionara. Cuando uno atiende asuntos particulares, puede hacer con su propia voluntad y sus cuestiones lo que quiera. Cuando uno dirige un país, no tiene derecho a equivocarse. No hay derecho a que nos exhiban la impunidad criminal de aquellos que que manejan la justicia a su antojo. Estamos hablando del macrismo y toda su horda supremacista. Ladrones de guante blanco con las manos manchadas de sangre. Sus riquezas mal habidas son intocables. Ahora, si un pobre cuentapropista, una persona que paga monotributo, se atrasa, ahí sí, ahí te cae la FIP, con todo el rigor de la ley. Pero estos crápulas que nos hundieron en la miseria son intocables. Desde el Estado se les garantiza la impunidad. ¿Por qué? Porque cuando uno asume un gobierno, es porque lo decidió, porque lo quiso, porque lo buscó. Y porque tiene un panorama y tiene una pertenencia a un lado de la grieta. No hay puentes en la mitad de la grieta. En la mitad de la grieta está el abismo, donde al modo del infierno de Dante caen los insípidos, los mediocres, los que no se juegan. Nos siguen pidiendo sacrificios, lo seguimos haciendo. Nos siguen pidiendo poner la otra mejilla. Eso nunca lo vamos a hacer. Eso pídanselo a otro. Nosotros no ponemos la otra mejilla. Nosotros levantamos los puños, nos ponemos en guardia y combatimos. Porque así somos. Porque ese es el peronismo, porque ese es el campo popular, porque ese es el marxismo, porque ese es el trotskismo, porque esos son las calles inundadas de personas que siguen diciendo que no. No somos pacifistas, somos pacíficos, que es distinto. Así que bueno, militemos la esperanza. Esta pandemia no nos va a doblegar. Los enemigos que tenemos enfrente no nos van a doblegar. Los que dudan dentro de la propia tropa, de este lado de la grieta, van a tener que decidir de qué lado juegan. No hay lugar para tibios. Ser tibio es hacerle el juego al enemigo. Y nosotros eso no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a militar la esperanza, vamos a militar la vacuna, vamos a militar la salud, vamos a militar por la carne en la mesa de los argentinos, por el agua en nuestra querida patria, que eso no le falte a nadie. Ahora sí, vamos a escuchar, para entrar en tema, como decíamos, en algo que consideramos grave, inmediato y urgente, para que nos recuerde de qué se trata. Y también hoy, 28 de junio, se conmemora el Día de la Lucha de las Diversidades Sexuales. Una reivindicación que, bueno, en la Argentina también tuvo otro paso adelante, pequeño, grande, más o menos, que es la obligación en los organismos del Estado de incorporar un porcentaje de un 1 y pico% de personas que representen diversidad sexual, cualquiera de los tipos que están catalogados hoy día, que deben de existir más todavía sin catalogar. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 1 para recordarnos dónde estamos y de qué se trata este tema. Pachamama. Pachamama. Verde, azul y verde. Esos eran mis colores. La memoria se me pierde. Se me olvidan mis olores. Hace tanto que llegaste que ya no tiene importancia. De mis recursos te apropiaste, buscando para ti la abundancia. Delimitaste mi casa y le pusiste fronteras. Dividiste todas las razas. Te creíste dueño de esta esfera. Con la excusa de la conquista, a mis hijos, los que me querían, los mataste. Siempre altivo y egoísta, y a esta tierra te aferraste. Después que derramaste sangre, inventaste el tal progreso, y al mundo tienes con hambre, y todo va en retroceso. Las fábricas me contaminan y no te dejan respirar. Ya tus hijos ni caminan, solo sabes abusar. Con el tiempo y tu progreso empezó a cambiar mi color. No entiendes que tus excesos solo producen dolor. Mi agua se está acabando y no quieres hacer nada. Mi

sagrada, prisionera del diablo, te quiero ver corriendo por el cerro bajando, germinando semillas, floreciendo esperanza, en manos de la vida, no del que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. Que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce. Rodrigo Gallardo, el tema se llama Agua. La bajante del río Paraná en la República Argentina se profundiza y peligra la captación de agua para consumo urbano. La advertencia del Instituto Nacional del Agua, del día 16 de junio, advirtió que salta la probabilidad de un agravamiento de la bajante en el río Paraná con la tendencia prevista. Todo el tramo del río Paraná en territorio argentino alcanzaría niveles de similar orden a los registrados en el año más bajo de la historia registrada, el año 1944. En ese sentido, explicaron que no se espera una mejora sensible en los próximos meses. El mes de julio será especialmente crítico con afectación a todos los usos del recurso hídrico, especialmente la captación de agua para consumo urbano. Escuchemos el reporte número 2, por favor. Empeñan a negar el cambio climático, tal vez les vendría bien darse una vuelta por Ciudad del Cabo o Cape Town, allá en Sudáfrica, la segunda población más grande de ese país. El próximo 12 de abril se va a quedar sin agua y se convertirá en la primera ciudad del mundo a la que le suceda esto. 3 años seguidos de sequía tienen la culpa y ahora los residentes hacen todo lo posible para revertir la situación y posponer aquel día cero. Están reciclando el agua para descargar los inodoros. Se duchan en 90 segundos y ahora llevar el cabello sin lavar pues es signo de responsabilidad social. Esto fue lo que nos dijo una residente de la ciudad. Felicidad, en este momento estamos en una situación bastante complicada. Solamente estamos autorizados a utilizar 50 litros de agua al día, pero a partir del 1 de febrero vamos a poder utilizar solamente 25 litros de agua por persona. Normalmente el uso es de 300 litros de agua al día por persona, es decir, que hemos reducido considerablemente el consumo. Y tenemos que ser recursivos, cuando nos bañamos tenemos que utilizar baldes, utilizar el agua sobrante para descargar los inodoros. El jardín, como se puede ver, ya no se puede regar. Los niños están siendo instruidos en los colegios y en las escuelas de cómo utilizar mejor los recursos. Podemos lavar solamente la ropa 2 veces a la semana, pero eso de alguna manera se está concretando en iniciativas de las personas para ahorrar este recurso y generar invenciones y maneras para evitar el día cero, que sería a partir del 1 de abril. Ya lo ve, esto es realidad, esto no es ficción. Van a poder usar solo 50 litros de agua al día. Hoy en día, para que tenga una idea, usted en Estados Unidos probablemente consume un promedio de 300 litros al día. Es muy importante que seamos conscientes de nuestro uso, nos va a pasar lo mismo. Cierre la llave cuando se lava los dientes, ciérrela cuando está lavando los trastes. Seamos responsables. Buen mediodía. No pueden creer si les digo que estoy en el río, en el Paraná Viejo, por lo seco que está. Fíjense la imagen del Paraná Viejo, esto es algo histórico, se puede cruzar caminando de una orilla a la otra. Nosotros estamos justo donde termina el agua del Paraná Viejo. Les cuento el recorrido que hicimos. Entramos por la zona del puente, la entrada al Paraná Viejo, recorrimos alrededor. Estamos enfrente del Pimpollal para ubicarnos y acá es donde termina el agua del Paraná Viejo. Después lo que vemos es como un desierto, arena y barro y algunas lagunas de pequeño tamaño, como charcos casi, les podría decir, que están cerca de donde termina el agua. Después es todo arena, arena y barro, se puede caminar. Yo, por la vista que tengo desde acá, les puedo decir que pasando la cabaña del francés, que está del lado derecho, todavía quedan muchos metros, incluso les diría que un kilómetro o más de Paraná Viejo totalmente seco. Llama la atención, porque nos dice la mayoría que no recuerda haber visto el Paraná de esta manera. Acá hay muchas casas, hay muchos ranchos, hay muelles que están inutilizados por completo porque quedaron a metros de donde está el agua. Incluso bajan en auto y en camioneta por la zona del puente hasta acá porque es la única manera que tienen de acceder a las viviendas que hay en esta zona del río. Llevo barbijo, me lo voy a sacar porque no tengo a nadie cerca y va a ser más cómodo así, si no les molesta, para ir contándoles lo que estamos viendo. Bueno, acá nos vamos alejando un poco más de lo que es el agua, la zona del agua, y como pueden observar, si nos vamos hacia el Pimpollal, hay unas maderas de contención del agua que también están inutilizadas, está el brazo que se metía hacia el arroyito, también casi seco, tiene muy poca agua, no se puede, creo que ni navegar con un kayak que necesita una profundidad mucho menor. En algunos tramos del Paraná Viejo, cuando estábamos viniendo para acá, había menos de 30 centímetros. Se puede navegar con mucho cuidado. Hay muchos barcos que quedaron sobre el barro, que no pueden moverse, inutilizados. Y esta estampa es la que llama bastante la atención. Almudena, lo que estamos viendo es, y ahora la pregunta es al revés, bueno, toda la gente que vive, hay gente que tiene ranchos de fin de semana, de fines de semana, bueno, hay un montón de gente que se ha construido, incluso se estaban construyendo hasta guarderías que en algún momento se pensó si se podían, no, y de quiénes son esas tierras. Ahora, la gente que vive ahí, la única salida ahora es por arena y barro, sería por tierra, para la gente que vive ahí, que necesita provisiones, comida. Esto no va a pasar mañana, esto está pasando ahora. Esto no está pasando en otro mundo, está pasando en nuestro planeta. Y qué simbólico todo, ¿no? El COVID deja a la humanidad sin oxígeno, boqueando como pescado fuera del agua. Y el planeta se va llevando uno de los tesoros irreemplazables, aparte del oxígeno, que es el agua. Hay una lección, ¿no? Hay un llamado de atención que viene desde hace mucho tiempo y no fue escuchado. La deforestación deja la tierra sin aire, el COVID deja a la humanidad sin oxígeno. Vamos a escuchar el temita número 2. Para seguir haciendo homenaje a aquellos que dieron la vida por salvar la ecología, el medio ambiente, por salvar la vida en este planeta. Chico Méndez, de Maná. Lo mataron, era un defensor. Y allá volvía Chico Méndez con su amigo Lula da Silva, jovencitos ellos. Venía de recibir la premiación, Chico Méndez, el guardián de la serengueira, de los árboles de caucho, de sus manglares, de su choza, de su rancho, de su familia, de su vecino. Y Chico Méndez le decía: yo no quiero morirme, pero ellos me van a matar. Este premio va a ser lo que los va a decidir. Y él lo sabía. Y tuvo la certeza de que eso le iba a costar la vida. Defender el medio ambiente, defender la vida, defender la tierra. Y llegaron los sicarios. Y estaba allí con la puerta de su casa, jugando con sus hijos. Lo balearon. Y así terminó la vida de Chico Méndez, un luchador por todos nosotros. Una familia que, tras asistir a una fiesta de 15 años, la madre de la festejada y 7 de sus tíos murieron después de contagiarse de COVID-19. Los hechos se registraron en la localidad de Coronel Molde, Salta, en Argentina, donde una familia decidió festejar los 15 años de una de sus integrantes. Así que no se limitaron a invitar personas. La celebración de los 15 se realizó conforme a lo planeado por la madre y la familia quinceañera. En ese día todos disfrutaron de una fiesta de ensueño, convivieron, brindaron y bailaron como la meritaba la ocasión. Vamos a escuchar el reporte número 3. Axel Kicillof hablando. ¿Cómo mantener presente la llama de estas luchas, la llama de la reivindicación de las madres, las abuelas, los familiares, los hijos? Bueno, actualizándolo, que cada vez y en cada acto, desde el gobierno, desde la vida cotidiana, desde la militancia, desde cada rincón, tengamos en cuenta que lo que hacemos tiene que servir a las mayorías populares, tiene que servir a nuestro pueblo. Cada decisión, cada minuto, cada día, mantener viva la llama de la memoria. Muchísimas gracias. En una Argentina de trabajo y producción. Eso es lo que vinieron a cambiar definitivamente el 24 de marzo de 1976. Creo que este 24 de marzo debe ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de volver a retomar un modelo de producción y de empleo. Tenemos la responsabilidad histórica de lo que siempre hemos creído y pensado. Reitero, hoy hace 45 años que vine y conocí las flores como una militante política muy joven. Y pienso de este país y de lo que hay que hacer con el país exactamente lo mismo. Se trata de eso nada más, de que la memoria, la verdad y la justicia no sean solo patrimonio de los organismos de derechos humanos, de las abuelas o de las madres, sino de todos, entendiendo a esa memoria de lo que nos pasó, a esa verdad de lo que tenemos que hacer y a esa justicia, para que puedan vivir mejor millones y millones de argentinas que se han caído y que es necesario volver a recuperar. Muchas gracias a todos y a todas. Y no fue gratis ir a Las Flores. Los compañeros de Cristina y de Néstor que la recibieron fueron apedreados, insultados, ensuciadas las fachadas de sus casas, amenazados. Y no pasa nada. O sea, nadie pide disculpas. No hay un gobierno que diga: che, se le fue la mano. Algo. No pasa nada. Digo, seamos conscientes que no es lo mismo. Y también coincido y apoyo absolutamente la moción de que los derechos humanos tienen que salir de una vez por todas de los guetos en los cuales están encerrados, en organismos especializados en el tema, porque la bandera de los derechos humanos, si no se hace carne en el pueblo todo, como fue en un momento, como fue en el año 1983 para adelante, que se hizo carne en todo un pueblo, va a terminar siendo una lucha de facciones. de quién representa a quién, de quién tiene una historia más cruenta con el otro, quién tiene cuitas, cuestiones que realmente a las nuevas generaciones no les incumbe, no les atañe, no están involucrados en ese tipo de cuestiones que pasaron hace 40 años atrás. Coincido absolutamente. Hay que romper los cercos, hay que romper los blindajes, hay que romper la esclavitud del concepto de derechos humanos para que sea de todos, de todas y de todes. Si no, en poco tiempo va a ser una cuestión sectaria que va, o sea, ya se está transformando en una cuestión sectaria que va a terminar desapareciendo, como desaparecieron los 30.000. Se dio a conocer el fallecimiento de la docente Alejandra Maída, maestra de tercer grado de la Escuela 93, del Distrito Escolar 6 del Instituto Bernasconi. La docente no estaba vacunada, no fue llamada en la primera tanda, aunque era docente de primer ciclo. La Unión de Trabajadores de la Educación comunicó que la docente falleció por COVID, agregando que Alejandra era maestra de tercer grado, muy querida por la comunidad educativa, solidaria, era por la comunidad educativa solidaria, viajaba todos los días para llegar a la escuela de transporte público y sobre todo era comprometida con la lucha por la defensa de la escuela pública. Puso el cuerpo pidiendo para que los docentes y sus alumnos no se contagiaran con las clases presenciales. Exigió educación virtual y no fue escuchada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Contrajo coronavirus. Hoy debemos lamentar su pérdida. El gobierno de los miserables, de los adoradores de la muerte, siguen sembrando y cosechando. Vamos a escuchar el reporte número 4. Antes de votar, de elegir a quien uno quiere. Y la verdad que en mi casa, que éramos mayoría peronistas, salvo mi viejo, nunca se nos ocurrió decir, no me voy a vacunar con la Sabina oral porque el gobierno no está Perón y no me dejan votar. Porque ¿saben qué? Hay cosas que escapan a la grieta, que es mentira que son producto de la grieta. Son producto de la irracionalidad que debemos decir no es patrimonio únicamente de la Argentina. Cuando uno mira lo que pasa en el mundo, este inocular odio, desde los terraplanistas hasta los movimientos antivacunas, hay un creciente, y lo veíamos la otra vez cuando las imágenes en Estados Unidos, nada más ni nada menos, cuando invadieron el Capitolio, vemos que eso no es oposición, no es el juego de la democracia, de la oposición o del oficialismo o viceversa. Parece que hay algo que escapa a esto y que es la falta de razones, la falta de motivaciones, nos hace anclarnos en la irracionalidad. Por eso creo que quería recordar esta etapa de cuando venía a vacunarme aquí y que entre todos, los que hacen política, los que no la hacen, los que la hacen y son oficialistas o son opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo, ¿no? De que hay cosas que no pueden ser objeto de discusión. No podemos discutir si el sol sale por el este y se pone por el oeste, porque es así. No podemos discutir si la Tierra es redonda o plana, porque ya todos sabemos que la Tierra es redonda. Y no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal es cuál sirve, no sirve. Por favor, yo le pido, en nombre de tanta gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy ya no está, y sus familiares lo lloran, en nombre de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, ambulancieros, etcétera, que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor, dejémosla fuera de la pandemia, de la disputa política, y contribuyamos a que no haya tantos contagios, contribuyamos a que la gente quiera vacunarse. Hoy llegaron, hoy completamos con la última llegada de AstraZeneca, 20 millones de vacunas. 20 millones de vacunas. Con todas las dificultades, con todas las inmensas dificultades que vemos y que son también producto de la desigualdad, tal vez no dentro de una sociedad, pero sí con respecto de desigualdades entre país y país, donde vemos países que han acaparado millones de vacunas, a punto tal que tienen 8 vacunas por cada habitante, frente a países que están penando por tener una vacuna, ¿no sería mejor que todos los argentinos unidos le pidiéramos a esos países que sean solidarios y por favor envíen las vacunas al resto del mundo que todavía le falta? Acá tenemos inclusive, comparado con lo que pasa en otras latitudes, la suerte de tener hoy 20 millones de vacunas y de seguir con una campaña de vacunación, que quiero hacer mención aquí a la campaña de vacunación de la provincia de Buenos Aires, modelo. Hay más de 21.000 personas afectadas a esto, desde los enfermeros y los que vacunan, los chicos que acomodan a la gente cuando llega, que la acompañan. Sí, de los 21.000, 16.000 son jóvenes. Muchísimos de ellos ad honorem, que trabajan en los vacunatorios ayudando a todas las personas que llegan. Jóvenes por la libertad, pero no por la libertad propia, por la de los demás, que es la mejor libertad, la libertad de los otros, porque libertad para mí y que se jodan los demás no es libertad. No. Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad, que le vayan a contar a otros con esa libertad. La verdadera libertad humano. Nada, muchas gracias a todos y a todas, y a seguir trabajando fuerte para combatir esto, porque vamos a salir con la vacuna, vamos a salir, vamos a vacunar a todos los argentinos, a todas las argentinas, y vamos a volver a ser felices. Muchas gracias, los quiero mucho a todos y a todas. Y bueno, en algún momento alguien tiene que decirlo. Dice una enseñanza religiosa: por sus hechos los conoceréis. Y realmente los opositores a este gobierno son opositores a la Argentina, no son opositores a Alberto, a Cristina, son opositores a todos y cada uno de nosotros. Preguntémonos, desde el momento en que estuvieron en el gobierno de la ciudad, 12 años, 4 años en una presidencia, el tiempo que son opositores, ¿qué aportaron de positivo? ¿Qué pusieron de positivo para mejorarle la vida a alguien que no sean delitos para simplemente seguir impunes con todos los crímenes que cometieron? Somos distintos, no hay posibilidad de saldar una grieta. No queremos canallas sentados a nuestra mesa. Al canalla hay que denunciarlo, y si aparte de canalla es criminal, hay que condenarlo como nos condenan a todos y cada uno de nosotros, que somos los que pagamos todos los precios. Para nosotros no hay changuín, para nosotros no hay escape a Uruguay, para nosotros no hay departamento en Miami, para nosotros no hay billetera abultada que arregle funcionarios para salir por la frontera, para nosotros no hay un ministerio de seguridad que no cumpla con lo que corresponde y ante una manda judicial de la jueza Servini de Cubría, en vez de ver cuán aceitados están sus vínculos con Interpol, de la cual forma parte la Policía Federal Argentina, no haga nada y se sorprenda con los hechos. Debería pensar el presidente qué es lo que quiere. Debería pensar la ministra si esa es su función. Porque permitir que un personaje como Pepín Simón, jefe de una mafia extorsionadora a la vista de todos, haya huido a Uruguay con la anuencia o posible vista gorda de Interpol, habla de un mal manejo político del Ministerio de Seguridad. Y esa no me la cuente. Esto no es fuego amigo, esta es la verdad. Y yo le exijo a los funcionarios, así como los funcionarios y el gobierno y el Estado nos exige a nosotros los ciudadanos, que cumplan con su deber. Y cumplan de una manera excelente, porque estamos en medio de una guerra. Y no solamente hay un enemigo invisible al cual hay que enfrentar, hay enemigos visibles que tienen nombre, apellido y DNI. Así que pónganse las pilas.

borrosa. Esa especie de ejercicio estilístico es algo que a mí me gusta practicar, porque me gusta que las paralelas se toquen, que en el final todas aquellas cosas que fui sembrando convergen, porque me parece que es lo más parecido a la sensación de Satori, de satisfacción inesperada que practica el Zen o que a la que aspira el Zen. Yo lo que quiero es que cuando terminemos de leer la contratapa nos miremos y digamos, qué bueno. A mí lo único que me interesa de la literatura, o lo que más me interesa de la literatura, es la comunión. Si no, la literatura sería una actividad narcisista y ombliguista que a mí me resulta bastante irritante. Bueno, el material es mucho más largo, recogí nada más que un pedacito como para tener una acuarela, un agua fuerte, de quién se trata, de quién fue Juan Ford, que nos dejó hace poquitos días, ¿no? Igual que Horacio González. Son esos intelectuales que siempre faltaron en las tropas populares. Mezcla de formación académica, barro en los pies, contacto con el de abajo y una aspiración, ¿no? Aspiracional, una aspiración colectiva a buscar dónde queda esa famosa evolución social ascendente. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el temita número 4 y mientras tanto vamos a ir buscando una llamada a ver si la conseguimos. El temita número 4, Mercedes Sosa, el polaco Goyeneche, Los Mareados. Encendida, la llevé viendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas. Bueno, creo que tenemos la comunicación con la compañera Teresita Silvera, del Movimiento Nacional de Víctimas contra la Dictadura Estronista en Paraguay, su representante en Argentina. Y bueno, y aparte de eso, ahí está. ¿Cómo le va, doña Tere? ¿Cómo estás, querida? Acá estoy, mira, estoy triste y estoy recordando todo lo que hemos pasado con mi hijita cuando ella era chiquitita, allá en Asunción, en la prisión. Mira, no puedo olvidarme, todo el tiempo estoy pensando en eso, Ángel, increíble. Claro, la situación es así, yo voy a contextualizar un poco. Sí. Teresita Silvera es una militante de la primera hora, de allí de Paraguay, contra la dictadura de Stroessner, detenida varias veces, perseguida, hostigada. Pero fue una persona que, vuelta a la democracia, se ocupó de ir hilvanando como perlas en un collar a las distintas víctimas que andábamos buscando justicia. Y ella, bueno, ella asumió ese rol, nos impulsó, nos estimuló, nos acompañó, nos enseñó de qué manera ir recorriendo ese camino sinuoso, pedregoso, muchas veces realmente muy, muy repugnante con las personas que uno se tenía que tratar para llegar de una vez por todas a ser reconocido como víctima de la dictadura en la época de Stroessner. Y bueno, sí. Yo fui uno de los que tuvo la suerte de haberla conocido a Teresita, y de ahí se generó un lazo, ¿no? A partir del año 2005-2006, que nos fue llevando a un camino que recorrimos junto con el compañero Guillermo Weyer, la última etapa, con Jorge Soler, buscando de una vez por todas la querella particular contra los criminales de la dictadura. Y eso no pudimos lograrlo. Pero lo intentamos y nunca hay que decir nunca se sabe. Sí, el motivo de hoy es que junto con todos nosotros estaba la hija acompañándonos, Normita, sí. Norma Patiño, también víctima ella, y ahora Teresita nos va a hacer una breve reseña de lo que le tocó sufrir a Normita, y bueno, infelizmente ella nos ha dejado, tuvo un proceso de una enfermedad que realmente fue muy cruenta con ella, y bueno, y queremos recordarla, por eso la convocatoria a Teresita. Así que adelante, Tere. Gracias, compañero. Yo me estuve leyendo toda la historia hoy, las carpetas que tengo, cantidades, y entonces ahí me estuve leyendo cuando ella era chiquita y que fuimos las dos detenidas, y que cuando a mí me torturaron tanto, yo no quise que esa noche me torturen más. Entonces yo me corté las venas y la dejé solita a ella, y estuvo con las detenidas comunes 3 días hasta que me volvieron a traer del policlínico, y aguantó, ella estuvo ahí, pobrecita, tenía 2 años y 6 meses, y después estuvimos juntas, 4 años estuve yo detenida, un poco iba a la casa de mi mamá, y mamá también no podía tenerla tanto porque ya tenía muchos chicos, y papá estaba preso, mi papá estuvo 10 años preso, en la misma fecha fuimos todos presos, y mamá se quedó con todos los chicos ahí. Y así pasaron los años, el que me ayudaba mucho era mi tío, el padre Escalante, Juan Escalante, que era el cura párroco de la iglesia de San Roque, de ahí del centro mismo de Asunción. Bueno, y así pude sobrellevar, y Ángel, un día menos pensado, me fugué de la prisión. Sí. Eso ni yo creo hoy, hasta hoy todavía no creo que eso pude hacer. Una prima mía la trajo acá a Buenos Aires, a Normita, y cuando para encontrarse con mis hermanos que estaban acá, ya casados, 2 varones y una mujer. Bueno, entonces la trajo aquí, y a los 5 meses yo probaba cómo podía ser, qué podía ser, cómo me podía convertir, aunque sea en un pájaro, para volar y salir de ahí. Pero un domingo tuve la suerte de hablar con el sargento, que era Rengo, un señor mayor, y le digo yo, sargento, yo quiero hablar con el jefe, a ver si me puede dar permiso para ir, que hace tantos años que estoy encerrada acá. Y me dice, le voy a preguntar, señora, porque tenía voz gangosa. Y ahí fue, le pregunta, y me dígale que venga. Y voy a la oficina con él, adelante, acompañado. Voy, me siento delante de él, tome asiento, él estaba en el escritorio. Y me siento ahí, y le digo, señor, hace tanto tiempo que estoy detenida, no puedo ver a mi madre porque ella no puede venir tampoco. Y estoy muy triste, le dije, porque mi hijita ya no está, se fue a Buenos Aires con mis hermanos. ¿Qué puedo hacer yo? Y me dice ahí él entonces, que ya está muerto este señor Hellman, Arturo Hellman, que era un torturador de la Gran 7. Y resulta que me dice, sí, usted pide siempre para ir al médico, su tío, el sacerdote, la viene a llevar al dentista y la trae de vuelta. y usted nunca me concede nada. Yo le digo así, yo estoy en cautiverio, tampoco los animales en cautiverio se reproducen. Yo no tengo sentimiento en el cautiverio. Quería sexo con vos el tipo. Y estoy empezando, estoy pensando en la represión siempre. Y no, no puedo, yo no existo, le dije. Y me dice, bueno, pero, le digo yo así, si usted me deja ir esta noche, viene, pasa por acá. Le dije, ja, tocó el timbre volando, lo llamó al oficial, al viejito que estaba de guardia, le dice, mándele a la señora con Mareco, el auxiliar, a la casa de su madre y vayan a buscarla con el G a las 5 de la tarde, a las 5, era el mediodía, a la 1 era. Bueno, ¿para qué te quiero pata? Yo no fui a mi casa, yo me fui directamente a la embajada de Chile y el embajador de Chile me echó de ahí, me dijo, mándese a mudar. Y la mucama lloraba cuando me comunicó eso, porque yo le toqué el timbre y me atendió la mucama y me dice, señora, ¿qué necesita? Y me vio que yo era palidita, flaquita, y entonces le cuento que estoy detenida y que me dio un permiso que me quiero asilar en la embajada. Y le fue a decir al embajador y le dijo, dígale que desaparezca, que se vaya, porque si no llamo a la policía. Pero ella con los ojos lleno de lágrimas me dice, a la vuelta está la embajada de México y al lado está la embajada uruguaya. ¡Ay, qué suerte! De ahí arranco, una cuadra y media nomás quedaba. Voy volando y me metí en la embajada de México, toqué el timbre y allá arriba me dice la mucama, señora, ¿qué necesita? Yo estoy encerrada acá. El embajador se fue a un lugar, a un balneario. Y le digo, yo quiero entrar, le digo, no, andate al lado está la embajada uruguaya, voy ahí, toco timbre, me atiende Ana María, la mucama, y me dice, señora, ¿qué necesita? Necesito asilo, quiero entrar, pase, el embajador me dijo que cuando viene alguna persona a pedir algo, tiene que entrar directamente. Ahí me salvé, hermano. Qué historia, Tere. Y bueno, y después la historia, ¿no, Normita? Porque también Normita ya estaba acá. No, pero volvamos ahora a la época moderna, ¿no? Ya cuando tuvimos que ir haciendo todos los relatos para ser reconocidos como víctimas de la dictadura. Ella, hicimos los relatos. Que algunos seguimos pidiendo, y junto con vos. Hasta ahora, hasta ahora. Cárcel común. Sí. Y lo que reconoce el Estado paraguayo es un resarcimiento económico, una ley de reparación. Una ley de reparación a las víctimas de la dictadura. Como decían los campesinos, ¿no? Yo no soy un banco, yo no soy un árbol, yo no soy una máquina para que me repare. Yo quiero justicia, decía, ¿no? Y así fue como trabajaste tanto, ¿no? Conspirando, porque vos sos una gran conspiradora, yo voy a confesar así. Así fue que yo fui allá. Así se va metiendo. Resulta que, Ángel, aquí estaban todas las víctimas de la dictadura que se escaparon del estonismo cuando hubo la revolución del 54, 55, estaban todos aquí, yo los conocía, porque cuando yo era chica, ellos luchaban con mi padre en clandestino, entonces conseguí las casas y estaban ya mayores, y entonces fui con una intención de, a ellos les dije si querían, porque había salido la ley de indemnización, y fui a decirle al defensor, allá está don fulano, está en la cama y necesita, no tiene plata, hace mucho tiempo que está ahí en el exilio, y él me concedió que yo le lleve los papeles, y así empecé, nene. Sí, vamos a también las cosas en su lugar, ¿no, Tere? Porque la verdad que el defensor que puso el Estado paraguayo era el jefe era un profesor de interrogadores en la época de la dictadura estronista. Es más, hace poco el compañero Nemesio Barreto, que tiene un archivo inacabable, inagotable, encontró las fotos donde la jefa de la CIA, la jefa que daba instrucciones en Paraguay, lo tiene al lado como niño mimado a un Páez monje jovencito. Jovencito, ¿no? Le estaba enseñando cómo tenía que torturar. Exactamente. Interrogar, sí, eso lo leí también. Así que él, y después se metió en la iglesia, ahí, porque él era católico. Ahí fue la Teresita, ¿no? A darle, porque el tipo lo que quería que las víctimas no lo putearan tanto para él seguir manteniendo el sueldo que tenía y el poder que tenía. Claro. Y bueno, y Teresita, sabiendo todos nosotros de qué se trataba la mano, y de qué se trataban, porque qué pasa, uno tenía que hacer la reconstrucción de por qué había estado preso, y mucha gente por ahí contaba demasiado, y a otros se le advertía, no, mirá, no digas tanto, porque este tipo es el jefe de interrogadores. Si bien ahora es el que tiene la lapicera para firmar, vos fíjate la crueldad del sistema paraguayo, ¿no? Que puso a un jefe de interrogadores a que sea el que tenía que reconocer y reparar a las víctimas que él mismo había ocasionado. Y ahí andaba Teresita metiéndose en ese barro. Pero hablemos un poquito, que nos queda poco tiempo, Tere, de Normita. Sí. Hablemos de Normi. Normita. Y Normita, el defensor, decía que la compadecía mucho y la nombró delegada de la defensoría. A ella primero que a mí. Y ella no quiso saber nada. Uh-huh. Ella se fue un poquito y quería que ella sea mi secretaria. Uh-huh. Y que a los 3 meses le iba a dar el sueldo, pero ella no. Ella me ayudó acá en la Liga Argentina, donde le tomábamos los datos a las víctimas de la dictadura, aquellas personas mayores que ya ni se levantaban. Yo llevaba todos los datos y lograban cobrar su uh-huh. indemnización. Y Normita, recién estuve viendo todas las anotaciones que ella hacía por la letra de ella, yo me di cuenta, pero después me dijo, mamá, no quiero saber nada yo, mamá, me dijo, vos quedate, porque vos tenés mucho compromiso con la gente, pero yo no, mamá, me dijo. Y así pasó, ella dejó, abandonó. Sí. Así que bueno, le mandamos un gran beso a donde esté Normita, la quise mucho, la aprecié mucho y la respeté muchísimo por todas las cosas que había pasado, una persona muy golpeada en la vida y que bueno, en algún momento pudo ser feliz también. Y eso, tengo fotos que en una marcha estaba a tu lado. Ajá, con las banderas, una bandera larga que llevamos. En un encuentro que estuvimos ahí con uno que vino de las Naciones Unidas a hablarnos, a presentar un libro cuando, no sé si te acordás. Me acuerdo. Sí, ¿te acordás ese día? Sí, yo le dije, ¿pero cómo? Puso, Teresita Silvera era la esposa de un político. Nada que ver, le dije yo. Y la otra señora, la esposa de Derle Villagra también. Las dos tuvimos presas y la esposa de Derli tuvo familia en la prisión. Claro, Derli chico nació ahí. Sí. Claro. Y yo le dije al hombre ese que se daba todo, que era de la ONU, era que hizo ese libro, ¿no? Le dije yo, ¿cómo? Nosotros no somos nada más que esposa de político detenido, torturado y asesinado, porque Derli ya lo habían asesinado. Ajá. Y él no sabía qué decir, un libraco era voluminoso, ahí tengo. Bueno, Teresita, eso, quería traerte, en otra ocasión vamos a hablar un poquito más de alguna historia que bien puntual, de las que tenemos guardadas tantos archivos. Sí, tenemos. Y siempre el agradecimiento eterno, por lo pronto de mi parte, por haber compartido y haberte sumado, porque uno puede decir muchas cosas, pero yo siempre pienso lo siguiente, cuando uno encara luchas judiciales, se hace cargo de lo que dice porque tiene que firmar con su nombre, su apellido y su número de documento. Sí. Y vos fuiste una persona valiente que a pesar de todo y de todas las luchas que hiciste, te sumaste con nosotros y eso también nos valió ser puestos en la mira por los represores. A los cuales seguimos teniendo esperanzas algún día de, como aquí en la Argentina, ver los presos en cárceles comunes. Tenés razón, y a muchos campesinos que no sabían leer, yo les hacía ¿cómo era que se llamaba eso que le hacía? Relatos. Había que hacer los relatos y después ellos firmaban con mucha dificultad, pobrecito, como campesinos han torturado y han asesinado la dictadura de Stroessner. Muchas gracias, bueno, Ángel, por recordarla, a Normita. Ya nos vamos a encontrar otro día. Si Dios quiere, querida. Si muchas gracias y hasta la victoria. Hasta la victoria siempre, querida. Como dice el Che, era mi líder. Yo quería ir a Cuba con otra compañera. Y bueno, hay que ir igual a Cuba. Ya fui dos veces a Cuba. Te mando un gran beso y que, bueno, saludos a tu familia y mi más sentido pésame por la pérdida de Muchas Normita. Gracias, Ángela. Ángel, para mí ella... siempre fuiste un hermano, igual que Guillermo Weyer. Ustedes dos siempre estuvieron alentándome para seguir luchando. Y hoy en este momento tan difícil también, Ángel, te agradezco. Te mando un abrazo fuerte y un beso. Un gran beso. Ahí va. Gracias. Y bueno, historias, ¿no? Por eso a veces, qué sé yo, uno a veces le da bronca a algunas situaciones, personas que se creen dueñas de la verdad, aquellos que se creen que la saben todas, que son de la orga. Los de la orga sabían la versión oficial. Lo que pasaba en las calles, que era la verdad de la milanesa, no tenían contacto, porque muchos orgas terminaron siendo como una especie de jerarquía, ¿no? Una especie de jerarquía intocable, a la cual no se la podía cuestionar. Y cuestionarlo significaba sufrir consecuencias. Pero bueno, los militantes de base somos así, como decía, somos como la mugre, siempre nos vamos encontrando y seguimos conspirando hasta conseguir lo que buscamos: memoria, verdad y justicia. Vamos a escuchar el reporte número 6, qué es lo que está pasando con los empleados, los enfermeros y los que están en la primera línea del combate contra el COVID en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el reporte 6. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Hospital Durán? Sí, mirá, en el Hospital Durán, como en otros hospitales de la capital federal, el tema es básicamente que con esta situación de pandemia, el personal, sobre todo de enfermería, está agotadísimo y las personas, los compañeros enfermeros y enfermeras que fueron contratados en el transcurso de estos dos últimos años, que es lo que está durando la pandemia, a raíz de un sueldo por debajo de la línea de la pobreza, los enfermeros están renunciando a no solamente al Durán, sino a otras instituciones, ¿no?, a otros hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Y esto se está dando también en relación a la falta de respuestas del gobierno en cuanto a lo que es la inclusión a la ley 6035, que es que se les reconozca como profesionales de enfermería. Sí, tal cual. Mira, el personal de enfermería hoy por hoy está siendo catalogado como personal administrativo, ¿no? Siendo que cuando se reestructuró la ley 6035, que es la carrera profesional de la salud en CABA, se incluyeron varias profesiones, ¿no? Varios ítems, como por ejemplo antropología, los licenciados en antropología, licenciados en musicología, todas esas personas, nutricionista, todas las carreras terciarias y las carreras de licenciatura fueron incorporadas básicamente a la carrera profesional, dejando afuera al licenciado en enfermería, licenciado de videoimagen, licenciado en instrumentación quirúrgica, que básicamente los dejaron como administrativo, ¿no? Con lo que implica el sueldo también, por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Un enfermero hoy por hoy está cobrando entre 45 y 43 mil pesos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Javier Corcuera te saluda. Escuchaba a un compañero tuyo que decía que aproximadamente de 2,000 y pico de enfermeros que ingresaron por la pandemia, bueno, vos recién lo... Sí, han renunciado por no solamente por el sueldo, sino por las condiciones laborales que uno está teniendo en las distintas instituciones hospitalarias de la capital federal, ¿no? Con amedrentamientos, persecuciones, amenazas de sanciones, con las licencias suspendidas, el enfermero no se puede tomar vacaciones, no se puede tomar licencia por descanso profesional, no se puede tomar licencia por mudanza, no se puede tomar ningún tipo de licencia porque están todas suspendidas. Eso implica que el personal empiece un desgaste y un agotamiento no solamente físico sino también psicológico por toda esta situación, ¿no?, de amedrentamiento y de abuso que está teniendo el gobierno de la ciudad para con el personal de salud.

que empiece el fuego. Que empiece el fuego. Que empiece el fuego. Que empiece el fuego. La disyuntiva, ser dominante o ser colaborativo. Ser colaborativo. Y de paso, cañazo, aplaudo, tengo dos manos, bueno, a cuatro manos, la iniciativa del PABI en cabeza de su directora, presidenta, no sé qué cargo es, Lonova Luana Volnovich, que rescató un proyecto que es muy, muy interesante, que ya no va a ser algo que esté solamente circunscripto a personas con poder adquisitivo alto, que son las casas colaborativas. Son grupos habitacionales organizados para personas mayores, tercera edad, que por distintas circunstancias, por estar solos, por haber quedado viudos, por no tener hijos, por no tener parientes, van a tener la posibilidad de convivir en una comunidad no terapéutica, porque me pareció excelente el concepto de la directora del PAMI, respecto a que el concepto cultural de que el anciano es un enfermo se traslada al funcionamiento de los geriátricos. Y aquí la revolución, lo revolucionario, es la óptica, es el concepto filosófico desde el cual se hacen estas casas colaborativas. Se asume que son para, que es para personas mayores, que sean que sean independientes y que tengan un nivel de salud aceptable con los achaques comunes. Y eso da la posibilidad de que en el mismo núcleo habitacional va a haber espacios comunes en los cuales el PAMI va a llevar adelante sus actividades, donde va a haber atención médica, donde va a haber una salita de cuidados primarios. Y bueno, yo creo que esto que es un proyecto que estuvo reservado para las clases acomodadas en el mundo, esto no viene de aquí, se utiliza mucho en Europa y también en Estados Unidos, gente que se retira con una buena jubilación, con un buen pasar, y se junta con tres o cuatro amigos y alquilan un departamento completo o directamente esto, compran un espacio y hacen casas monoambientales en los cuales pueden vivir cómodamente. Cuando quieren retirarse se retiran, cuando quieren estar en comunidad están en comunidad, y bueno, y esto genera una interrelación que generalmente viene a atenuar uno de los efectos más horribles, que es la soledad, ¿no?, y el aislamiento a los cuales son sometidas las personas mayores. Así que bueno, la verdad que me pareció algo para resaltar, excelente, excelente noticia, y que va en línea con este concepto, ¿no? Lo colaborativo versus lo dominante. Vamos a escuchar, para no olvidarnos de quiénes hablamos, un corto de Macri y Larreta, a ver qué nos dicen. Empezó su gobierno rompiendo la institucionalidad con la pelea por el bastón y demostró su seriedad en la Casa Rosada. Y como un hombre democrático, el presi agarró la lapicera y la gastó firmando DNUs. Retención cero a las exportaciones regionales. Concentro en el desarrollo minero. Que no tengan más retenciones. ¿Qué servía repartir computadoras? Hasta para tratar de meter dos jueces en la corte. ¿Qué hace esto Mauricio Macri? No lo entiendo. Arrasó con los ministerios y echó empleados de la peor forma. Liberó el cepo y nos comimos una devaluación de la gran flauta. Sos inimputable, madre. Y de paso borró la ley de medios. Mauricio Macri accionó contra la antimonopólica ley de medios sancionada en 2009. Mientras tanto, empezó a clavar los tarifazos y aumentos de la nafta. El boleto mínimo del colectivo, y esto es subte, los peajes que aumentaron, el otro es el teléfono fijo, lo más salado, agua. Al ritmo de una devaluación galopante. Son dos taxis, dos pizzas. También se juntó con el Papa, que lo quiere un montón, y le tocó ir al Congreso por primera vez, donde tuvo un gran acompañamiento. ¡Ah, no! Qué lástima, Alfredo Díaz. Mucha gente que habrá querido venir, se lluvia, señor. Adentro igual demostró ser un orador destacable y siempre concentrado en el discurso. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos. Este ya lo hablamos. Y como siempre, recibió mucho amor del soberano. Ladrón, ladrón, ladrón. Le saltaron los Panama Papers y siguió como si nada, recortando a los jubilados en el PAMI. Espero que usted nos cumpla. Porque sí. Todos palabras, ¿vio? Firmó un acuerdo antidespidos con empresarios, pero al rato ya lo estaban incumpliendo. ¿Qué sé yo? También hizo otro para abrir puestos de trabajo en McDonald's. Digamos todo, che. Mientras tanto, empezaron las metáforas del segundo semestre y la luz al final del túnel, y por abajo nos clavaron la ley de blanqueo para familiares y amigos. Entre quienes se presentaron y blanquearon está Gianfranco Macri, el hermano del presidente. Pero el presi también hizo reivindicaciones históricas, como cuando habló de la angustia de independizarse, y como andaba aburrido, canceló el fútbol para todos, mandó a quemar las cunitas y le condonó una deuda millonaria a las empresas eléctricas. Igual, siempre se mostró muy empático con el que sufre. Hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua. Aunque también desde el principio se veía que iba a ser difícil. Esto no se vota, ¿no? Perdón, me salté una hoja, qué horror. ¿Se vota? Tenemos un problema, perdón. ¿No se vota? Ah, bueno, no se vota, no, perdón. Y estoy cometiendo una infracción porque claro, estoy ocupando el espacio público. Soy una persona que me peleo todos los días. Claro. Entonces acá vienen a veces inspectores o van a un restaurante y le controlan cosas pagadas y le clausuran. Entonces eso está mal. Eso me parece que sí, no es justo. Ayer Camilo nos sorprendía. Entonces, porque nosotros decíamos, bueno, a ver, una cosa era con el shopping cerrado, quizás se podía pensar en algo que venga a suplir ese cierre del correcto. Shopping porque no daban más los comercios, pero ahora el shopping está abierto con reglas al igual que lo tenés vos. Correcto. Ya en mi local de 400 metros pueden entrar 5 personas, más no pueden entrar. Entonces yo con alcohol en gel, como corresponde, tiene que hacer y esto. Y no sé si lo podemos hacer el probador. Yo no sé esta gente si tiene probador y todo eso. Es una vergüenza. No quiero echar leña al fuego, pero hoy también los que nos confirmaban es que van a tener la posibilidad de colocar cambiadores. Gente que... cambiador en la calle, es una vergüenza, lo mismo que yo me ponga a pichar en la calle, hermano, es una vergüenza esto. Pero déjense de romper las pelotas con un tipo pobre mantero, que entonces lo tengo que defender. Va la policía, lo atacan, lo corren. ¿Después qué quieren? ¿Quilombo? No es justo eso. A la gente hay que apoyarla. No, y sobre todo además que acá Camilo, no hay que olvidarse que están cortando una calle en serio, porque no se puede, el shopping se apropió de la calle. Se apropió de la calle. Señor Graña, usted va a una ambulancia, a una cuadra y dos sanatorios. ¿Cómo vas a cortar la calle? Pasa una ambulancia, pasan los bomberos, es una vergüenza, pasa algo. El gobierno paralelo de los que mandan de verdad, ¿no? A un guiño de Eduardo Elstein, dueño del shopping Abasto y de los demás shopping de la capital federal, rápidamente los empleados de los ricachones, llámese el intendente Larreta, fue y cortó una calle y hasta le permite poner probadores en la vía pública. Y sin embargo, a los tipos que están cumpliendo, que están haciendo todo, los sigue asfixiando. Y no nos olvidemos que el gobierno de Larreta y de la ciudad de Buenos Aires no le dio un mango, no le dio una aliviada, no le dio nada a nadie en Capital Federal, nada a nadie. Síganlo votando. Bueno, vamos a escuchar un temita, Mercedes Sosa, Marcela Moreno, Jamás te olvidaré, es el tema número 6. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño, amor mío. La luna que viaja por el manso río trae tu mirada, me llena de alivio. Porque allí lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás espejismo lleno de esperanza. Cuando al fin lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo y un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. Volveré con mi vida y mi ilusión. Solo tú, solo yo y un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? Que viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás se olvidaré. Obras de arte musical que sirven para vestir. Decíamos, para vestir un poco el esqueleto de esto que armamos, que se llama América Resiste. Bueno, un gran abrazo a Fernando Tevene, ¿no? Nuestro número 5, nuestro equipo, nuestro alma pater del equipo de la retaguardia, que se fue a tomar unas vacaciones a un spa. Ya es hora de que vuelva don Fernando. Así que bueno, viejo, un gran abrazo. Y bueno, y también, ¿no? Quería el recuerdo a Normita, ¿no? Hoy, Normita Patiño, a Silvera. Una chica, imagínense ustedes lo que es crecer los primeros años de conciencia en lo que eran las catacumbas en el Paraguay. Normita, parte de su infancia, conoció sus primeras, o sea, pañales. Las historias, la verdad que son tremendas, ¿no? Respecto a esto que nos quieren vender. O sea, tremendas en cuanto a que contradicen de raíz este verso que nos quieren hacer de que esto fue una guerra. Esto no fue una guerra, esto fue un exterminio. Y bueno, y como son tan idiotas y tan incapaces, no pudieron exterminarnos a todos, y acá estamos, y seguiremos estando. Vamos a escuchar el reporte número 8, Milagro Sala, en el reino feudal de Morales, el gobernador de Jujuy. Tenés acosarla todo el tiempo. Para hablar de este tema estamos en comunicación justamente con la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala. Hola, Milagro, ¿cómo estás? Roberto Navarro y equipo te hablan. Hola, Roberto. Ahí estoy. ¿Sabes qué? No he logrado quebrarme, ¿no? No estoy quebrada políticamente, pero lo que sí estoy indignada. Tengo mucha indignación, bronca, por lo que sigo viviendo y por lo que están viviendo mis compañeros militantes, por lo que vive mi familia y el atropello judicial que estoy viviendo, ¿no? Recién lo que decías era así, lamentablemente tengo a la policía de la provincia en la puerta de mi casa. Cada que voy al juzgado, lo del viernes fue terrorífico porque venían con la itaca, ¿sí? Mujeres también donde me han te voy a relatar realmente cómo fue lo del viernes, porque me quedé sin palabras el día viernes, ¿no? Vinieron, me tocaron la puerta, dijeron que ya tengo que ir al juzgado, y les dije, pero si ustedes tenían que primero comunicarme unas horas antes, cosa que yo pueda avisar a los abogados. No, ya tiene que ir, ya, está lo que parece, ya. Y bueno, me cambié así a lo rápido y me llevaron en dos móviles, y un móvil había mujer y en otro móvil había varón, y después me llevaron hasta el juzgado. En cuanto entré al juzgado, a la alcaldía, directamente me metieron en una celda y no me dijeron por qué estaba yendo. Y de ahí tuve que decirle que yo quiero un abogado, quiero un abogado, y me tuvieron como media hora ahí, y encima se hacían los malos, se hacían los atrevidos, y la verdad que me sentí de mal, de impotente, que en un momento dije, si ustedes no me dicen por qué vengo acá y no me dan, yo lo voy a denunciar, y comencé a ponerme mal, la verdad que me puse muy mal. Y después de ahí, bueno, vino el fiscal, y el fiscal me dijo que bueno, que me citaba por lo de Campo Verde. Y le dije, ¿cómo lo de Campo Verde? Sí, Campo Verde, sí, porque a usted se le imputa por incitación a la violencia y 5 o 6 más. Siempre, cada que me hacen una causa, me tiran todo el código penal, ¿no? Y bueno, después de ahí me dice, va a tener que escuchar la audiencia, y yo le dije, no me voy a escuchar ninguna audiencia, acá me firmás directamente, porque la verdad que esta audiencia ya la escuché, y por más que yo diga que soy inocente, por más que presente pruebas, y si es que me dejan presentar pruebas, porque nunca me dejan presentar pruebas, ustedes siempre me terminan imputando, me terminan dictando sentencia, y lo único que tienen razón son ustedes, y lamentablemente lo peor de todo esto, que involucran gente, ¿sí?, por joderme a mí, y esa gente que involucran, los compañeros que involucran, que no tienen nada, muchas veces, nada que ver con la Tupac Amaru, como en el caso de Campo Verde, terminan con sentencia, y arrastrando a otro más, así que esto es lo que uno está viviendo, se nota de que es campaña política, porque aparte, el único diario que estaba esperando que llegue era el Tribuno. ¿El Tribuno de quién es? Del presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, ¿sí? Que está en campaña junto con Gerardo Morales, que están teniendo, repartiendo heladera, cocina, están haciendo hoy las hadas madrinas de Jujuy, que supuestamente le van a solucionar los problemas a los jujeños. Los problemas de los jujeños no se solucionan con la cocina, ni con un colchón, ni con la, se solucionan cuando le das trabajo, se soluciona cuando hay insumos en hospitales, cuando las escuelas están bien. Ahí se soluciona. No se soluciona ahora, en estos últimos días de la campaña. Ayer, mirá, Roberto, salió una resolución de la Junta Electoral y del COE también, porque el COE también está metido en la Junta Electoral, es gracioso lo que voy a decir, ¿sí?, de que únicamente autorizan firmar los sobres, ¿sí?, de los que la gente vaya a votar, del presidente, de Mesa y del vicepresidente, ¿sí? O sea, que los partidos políticos, ¿sí?, que también se presentan en elección, no van a poder firmar. ¿Qué significa eso? Impunidad, ¿sí? Y eso sí, a lo que militamos hace mucho tiempo y como participamos en elecciones, esas son las cadenas de voto. Eso es lo que va a pasar la próxima semana. Milagro, ¿sí? escuché además que cambiaron la metodología y que en vez de ser las Fuerzas Armadas las que trasladen las urnas, van a ser la policía de Morales. Sí, la policía del Ministerio el Ministerio de Seguridad, o sea, la gente de Gerardo Morales, es así, la gente de Gerardo Morales, pero es una locura, o sea, que ellos van a tener las urnas listas con los votos, el domingo va a ser una pantallada, y nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo ya, de hace 20, 30 días, de que vengan veedores, que vengan veedores unas semanas antes y comiencen a ver cómo están las urnas, cómo van a ser las votaciones, ¿por qué los fiscales no pueden firmar los sobres? ¿Por qué los fiscales no pueden hacer las resoluciones morales? Es una locura eso, es una locura lo que está pasando, ¿sí? Y que la policía de Gerardo Morales sea el que se presente a la elección junto con Gerardo Morales, sea el que también lleve las urnas y el que diga quién va a ser fiscal y quién va a ser presidente, Messi, vicepresidente, eso es fraude electoral. Cualquiera que se inicie en política se da cuenta que es un fraude electoral lo que vamos a ver la próxima semana. finalmente, al estilo estronista, Gerardo Morales ganó por el 80 y pico%, ¿no? Y yo lo que le sugiero al presidente de la Nación, ya que no puede intervenir estadística, o sea, como estadista, no puede intervenir como presidente para no cometer ningún tipo de injerencia en la soberanía provincial, bueno, nadie le impediría irse con su camperita, un bolsito, ir a tomarse un mate, él y su señora Fabiola, a tomarse un matecito todas las semanas con Milagro Sala, y de la misma manera distintos funcionarios estatales podrían ir a visitarla, tomarse un matecito con ella, y bueno, por lo menos ya que no se puede doblegar el poder omnímodo del gobernador Morales, por lo menos dejarlo en evidencia. Vamos a poner, mira, un minuto y medio, por lo menos, del tema número 7, Víctor Jara, el derecho a vivir en paz. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua, en un túnel subterráneo, para que no lo pillara. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás, logró salvar con vida y posteriormente, ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada de esta canción. Bueno, y así llegamos al final de América Resiste, la vuelta número 274, el día de hoy, 28 de junio del año 2021. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati, siempre. Y bueno, y nos estamos viendo, nos estamos escuchando y nos estamos reencontrando. Nos quedaron cosas en el tintero. La próxima semana, Dios mediante. Ángel Fernández Yesman les desea muy buenas noches y muchas gracias. Chao. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás.